sonámbulo a las 10 en Galería Caracol, haciendo dedo a la mansa, saludando a los escarpas desde un camión. Mi sabayana sin tu colchón. Bienvenides a un nuevo programa de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Siendo las 11:06, nos dejaron un poquito tarde las compañeras de Una Buena. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre esas chicas! ¡Qué desastre esas chicas! Bueno, aquí estoy, Pablo Ucero, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, hoy Belén? Me toca a mí, Belén. Lorena hoy no ha podido venir, pero la esperamos el viernes de la semana que viene para que ocupe este sitio que le sienta tan bien. Le mandamos un abrazo gigante ahí a la distancia, que no la podemos abrazar en este momento porque no está aquí, pero le mandamos ahí. Le vamos a mandar, seguramente nos esté escuchando. Saludamos también quienes forman parte de este programa, ahí nuestra querida operadora Camila Boes, y tenemos una nueva integrante. Tenemos una nueva integrante que va a estar poniendo su voz también al aire, en así minutitos es. Nomás. Así es. Hablamos de Abril. Y La Rañaga. La es su Rañaga. Apellido. Es un apellido que hay que decirlo con seguridad porque si no te trabas en el laga. Ahí me trabé. La Rañangandanga. Nganganga. Ya como lo ha dicho un personaje de Capusoto, el dame, dame tu tangalanga o algo así. Hoy conduce a abrir la Rañanga. La Rangantanga. Pero la vamos a respetar, no porque tenga ese apellido. Vamos a hacerle bullying. No vamos a hacer bullying. No, no se lo merece, porque encima es el día del amigo, la amiga, la Miki, el Mikix. El día de la amistad, vamos a decirle así, hoy 20 de julio. El día 20 de julio, día de la amistad. Estaba pensando, el cantante Malafama fue uno de los primeros de usar la forma inclusiva al hablar, ¿no? Porque viste que decía Migue. Decía amiga, decía amigue. Nada, me hizo acordar ahora. ¿Lo habrá dicho porque sí o por alguna sustancia que le ha hecho interferir en su lengua? Yo creo que tenía problemas de consumo, a la hora de hablar. Consumo problemático, quizás. Ya que estamos, podemos estar comunicando cuáles son nuestras vías de comunicación. Claro que sí, porque como todos los viernes tenemos premios. Tenemos premios, tenemos un concurso. Para participar pueden mandar un WhatsApp al 221-670-5190. También se pueden comunicar por el Instagram Arte al Ataque LP o por nuestra página de Facebook ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Yo quiero saber cuál es la consigna del día de hoy. Bueno, como es el día del MIG, que nos cuentes, que nos compartas alguna anécdota loca que has hecho con tus amigues. ¿Cuál fue la cosa más loca que has hecho con tus amigues? Es buena. ¿Has hecho cosas locas con tus amigues o tenés amigues más...? Tengo anécdotas locas. Wow, descocadas. Voy a ir acomodándolas porque bueno, tengo que resguardar mi honor, que no tengo tanto, pero aunque sea mantenerme dentro de todo lo que se puede en la radio para no contar todo. Claro, no. ¿Vos tenés...? Creo que sí, tengo mucha mucha mala memoria, me parece que las anécdotas locas han generado huecos en mi memoria. Claro, cuando uno tiene muy buena memoria, buenas anécdotas, quizás esas anécdotas van de tiempos anteriores o de alguna que otra fiesta. Algún que otro abuso. De un consumo, claro. Entonces... No está bueno. No se puede recordar muy bien. Otra cosa que no está buena es el día de hoy, el clima del terrible, día de hoy. Terrible el clima de hoy. Así ¿Qué, es. ¿Qué me podés decir sobre el clima de hoy? Te puedo decir que estamos en unos 10 grados. Fresco. Que la mínima para hoy son 2 grados, así que está fresquito. Y hay unos posibles chubascos, hay una llovizna molesta, que no es ni lluvia, ni no lluvia, ni niebla, sino como un agua constante, cual spray. ¿El chubasco es la garúa? ¿Eso es una forma más así más chubasco mundana? Es una lluvia fuerte. ¿Es fuerte el chubasco, no? ¿Qué sé yo? ¿Qué te digo? Es la garúa, es una forma más... Pero chubasco no suena como chubasco. Como churrasco. Como churrasco. Como algo consistente. Como algo consistente. Como un buen chubasco, yo siento que tiene que caer sapos de punta. Pero no sé si es así. Pero puede ser porque moja igual, como no es que es esa solo que molesta, sino que llegás mojado si te agarra un buen chubasco. Si vas mojado, mojada, mojada. Eso es verdad, eso está garantizado. Para el fin de semana, en cuanto al sábado y al domingo, no va a haber más de 13 grados para ambos días y temperaturas mínimas rozando los 2 o 6 grados, así que a abrigarse, pero no aparenta lluvia el fin de semana, así... No. No, no, pero a las noches vamos a estar de una sensación térmica de 1 grado bajo cero. Fatal. Así que, nada, mucho abrigo, mucho plan tal vez casero. Mucho Macri tips. Mucho Macri tips. ¿Cómo sobrevivir a los grados negativos? Sí, sí, sí. Pero como vos comentabas, Pablo, es el Día del Amigo y eso me retrae a nuestras queridas efemérides del día de hoy. Así que contémonos qué pasó. Viaje, viaje. Ese sonido. Viaje. Un 20 de julio. Un 20 de julio de 1900, ahí arrancando el centenario, el conde Ferdinand von Zeppelin realiza el primer vuelo a bordo de un globo de su mismo nombre. Esto, no sé si te acordás, que la semana pasada estuvimos hablando de, justo era el aniversario del primer viaje atlántico. Del Atlántico, no, de Oceánico. Oceánico del Zeppelin. Del Zeppelin, bueno, mira, esto podríamos hacer algún día un especial del Zeppelin. ¿Cuánta información que hay sobre los Zeppelin? Yo creo que no se ven más Zeppelin, ¿no? Hoy día. No, creo que se prohibieron como medio de transporte. Qué raro, ¿qué ibas adentro? Un globo... Era como un globo gigante con una canastita abajo, no canastita como la de los globos que esos globos aerostáticos, más cerradita, pero sí, debe haber sido bastante peligroso, hubo muchos accidentes, muchos accidentes y poco, digamos, buscaron mejores vías de transporte. Otra efeméride, un 20 de julio, pero de 1923... En la ciudad de Parral, en el estado de Chihuahua, en México, muere asesinado a tiros el general Pancho Villa. Mirá vos. Mirá el Panchito. Mirá Pancho Villa. Bueno, lamentamos, ¿no? Lamentamos. El los tiros a Pancho. Lamentamos. Tenemos más algo más. Un 20 de julio, pero de 1969, el módulo lunar Eagle de la misión espacial Apolo 11 se posa en la Luna a las 20:17:40 segundos, hora internacional. 5 horas y media más tarde, tardaron banda en abrir la puerta, Neil Armstrong y Edwin Aldrin serían los primeros hombres en pisar la superficie lunar, que dijeron: un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Esta fecha da data de que dicen que hoy sería el Día del Amigo porque el hombre llegó a la Luna. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Si no dijeron ni siquiera, amigo, amigo, llegamos. Nada. Nada. Pero bueno, por esta misión especial que ocurrió hace 49 años, que realizó un grupo de astronautas, se dice que hoy es el Día del Amigo por esto. Esta es la línea imperialista. La línea imperialista. Ahí nombraban antes una línea más... Argentina. Más argentina, más... Más latina. Más nuestra, ¿no? Sí, sí. Nombrábamos en el programa anterior que se... Bueno, hay un... En 1969, en la misma fecha, este acontecimiento inspira a un odontólogo, psicólogo, que tenía más títulos que no sé qué, a festejar el Día del Amigo. Aparentemente él fue el que lo creó y envió cartas, claro, a sus no, amigos. No fue Armstrong. Sí, sí, sí, sí, sí. Y siguiendo con la línea espacial, ¿cómo estás? En 1976, también un 20 de julio, la nave Viking 1 aterrizó en Marte. Pero ahí no bajó nadie. No bajó nadie. Bueno, nada, pasó una como navecita. Si nada de esa. Estamos muy la NASA con las noticias que estamos dando. Estamos muy la NASA. En 1979, en Nicaragua, la Junta Revolucionaria promulga el Estatuto Fundamental de la República, por el que se reconocían y garantizaban las libertades individuales básicas hasta la elaboración de una nueva Constitución. Acá está. Esto es el Día del Amigo. Esto es el Día del Amigo. Como Nicaragua Revolucionaria, Día del Amigo. Una junta, me encanta. Vamos a ponerle por esto. Yo creo que es por eso. Me encantó. Cumpleaños. Es el momento que nos gusta. ¿Cómo le damos inicio? Porque se vienen altos cumpleaños. Ahí va. Que los cumplas feliz. Que los cumplas. Mueva, mueva, mueva. Explota. Qué cumpleañitos, qué cumpleañitos de la efeméride. Pablo, ¿qué tenés para contarnos? Y podemos, son poquitos pero contundentes. A ver, ¿qué son? Podemos decir que le mandamos un gran cumpleaños a Alejandro Magno. Escuchame. Escuchame, qué tipo grosso. Grosso, Magno. Él nació en en el 323 antes de Cristo. Wow. Hace banda. Sí, pero bueno, después de Cristo han nacido personas el día de hoy, como en 1947, Carlos Santana, el guitarrista mexicano, reconocido, alto guitarrista latino. Así que, feliz cumpleaños feliz para cumpleaños él. Feliz cumpleaños a Carlito Santana. Y el último menos conocido, tal vez, pero ¿quién bueno. ¿Quién lo conoce? Pero bueno, me generaba simpatía en algún momento. En algún momento supe gustar del fútbol y me simpatizaba del Vasquito Arrobarrena. Mirá. Defensor. Bueno, está cumpliendo años, ¿eh? Ahí. Saludos, Vasquito. Saludos. Wow. Cuánta información en esta... En esta efeméride, pero seguimos. Como siempre, tenemos la efeméride musical, que hace que todo esto tenga algún sentido en un punto. Exactamente. Un 20 de julio, pero de 1981, se publica Pleasant Dreams, sexto álbum de estudio de Los Ramones, conocido en Argentina como Sueños Agradables. Ay. Así que es un disco que... Es muy distinto a lo que venían haciendo los Ramones, fue muy criticado, los acusó de que se habían vendido, de que estaban haciendo pop. Siempre pasa eso. Siempre con las bandas. Pasa. Hay que ver que como que la explosión punk como tal dura 3 años, después ya aparece el post-punk y empiezan a mezclar con distintas cosas. Bueno, los Ramones medio que entran también en esa búsqueda de mezclar estilos o de hacer otro tipo de punk y sacan esto... Hay mucho ritmo más tranqui, más melodioso, algunos lo dicen más comercial. Un dato de color es que hay la disputa entre Joey Ramón y Johnny Ramón, cantante y guitarrista respectivamente de los Ramones, se empieza a hacer más evidente porque Joey le escribe una letra en la canción, que es La KKK se llevó a mi chica, y se la dedica, sin dedicársela, ¿no? Pero como que todo el mundo sabe que está dedicada a Johnny, que era más de derecha que Trump por momentos. Y bueno, la había se había ido con la novia de Joey. Tremendo, sí, ambos integrantes de la misma banda. Ambos integrantes se odiaron toda la carrera de los Ramones, nunca se llevaron bien, pero bueno, mantuvieron la familia unita. Ellos son hermanos, ¿verdad? No, ¿qué son? No tienen nada, son amigos. El apellido de toda la banda era lo cambiaron en homenaje a Paul McCartney, que usaba ese apellido cuando viajaba a Alemania. Para que no lo reconozcan, era Paul Ramón, bueno, agarran ese apellido. Disculpa mi, no, está mi, bien, poca, mi poca información sobre los Ramones. Bueno, otras cosas de este es el primer disco en el que no aparecen ellos en la tapa, aparece un dibujito muy lindo. Y bueno, es una efeméride doble esta, porque muchos años después va a ser la última vez que los integrantes de los Ramones se junten. Mirá vos. Un 20 de julio también sucedió, pero en 1999 se juntaron, así hicieron unas fotos y demás. Después Joey fallece y chau, no se pueden volver a juntar. Esto fue 20 de julio de 1999, esta última reunión. Y bueno, vamos a escuchar una canción de Pleasant Dreams. Vamos a escuchar This Business Is Killing Me. Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh Oscuro. Ilumina tu parte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Minutos de este viernes 20 de julio, frío, con chubascos, y por suerte en este momento nos está acompañando Abril, que sabe bien qué significa chubasco. Hola Pablito, ¿cómo andás? Hola Abril, ¿cómo va? Todo bien. Bueno, chubasco es la lluvia fuerte, y garúa la finita. Ah, lluvia fuerte y chubasco es lo mismo. Claro, pero el chubasco es como una lluvia fuerte que viene y se va. Ah. Después puede llover mucho tiempo, eso no sé si tiene nombre. Claro, está bien. Después el otro ya es tormenta. Claro. Está bien, está bien. Bueno, vamos todos los días a aprender algo nuevo. Tenemos esa nueva voz que ingresa en este momento al aire de Radionauta, que nos va a estar acompañando en distintos momentos. Así es. Vamos a repetir las vías de comunicación y el premio, porque no dijimos el premio. La gente está preguntándose qué es lo que vamos a entregar. Pueden mandar el WhatsApp a 221-670-5190, el Instagram Arte al Ataque LP. Y lo que vamos a estar entregando hoy es un voucher de compra por 200 pesos de Mundo Pet. Mundo Pet, el lugar para comprar lo mejor a tu mascota. Mundo Pet, ubicado en Montevideo, esquina 20, en Berisso. Mundo Pet, un mundo de animales. Es muy bueno ese regalo, ese premio, me encantó. ¿Vos tenés mascotas, Abril? Tengo una gata. ¿Una gata? Sí, y estoy cuidando a otras gatas porque, bueno, ahora vacaciones, ¿viste? Ah, los que nos quedamos acá. Niñera de mascotas. Así es, pero no me pagan nada. Solo con chocolates, quizás. Con chocolates, pero que estén esos chocolates. llegó un momento muy serio, vamos a cambiar el tono porque llegó el momento de los títulos. ¿En quién resistirá? El padre Pepe Di Paola se metió en el debate. Los pobres no abortan, dijo. Es tremendo. No me cansan las palabras. ¿Cómo? En primero, ¿no? Ya, los pobres no abortan. Empezamos por ahí. Sí, por los. Podemos darle por muchos lados a esta noticia del padre Pepe. Decía el padre Pepe en esta nota, entrevista que estuvo dando, que... esa discusión que hay del aborto no la tienen los pobres. Las pobres no tienen esas discusiones, que eso es una discusión de la clase media, y que en las villas los hijos, las hijas son sagrades. A mí me gusta la frase, esta oración que dice: la tendencia aquí es tener los chicos. Que es una tendencia. O sea, puede haber que alguno no, pero bueno, o sea, la tendencia es lo importante. Si no son tantos. Lo que marcan las encuestas es que acá paren, dan a luz. No, es impresionante. ¿Por qué siguen hablando estos señores? Es, otra vez, ¿no? Gente, varones, en este caso, hablando sobre el aborto y hablando sobre las decisiones que toman las mujeres. Apenas abrió el debate, recordamos a Juan Grabois que dijo que esto era una discusión falsa, que no era una discusión del pueblo. Para que el padre Pepe y otros entiendan, las mujeres de Villa Soldati sacaron un comunicado, Mujeres en Rebelión es la organización, y sacan un comunicado respondiendo un poco a estas declaraciones del padre Pepe, del padre de uno de los curas villeros, que su trabajo está dedicado a sacar a los pibes de las drogas y demás. Ellas reconocen su labor, pero le dice: padre Pepe, métase en lo que le compete, porque de esto está derrapando. Y bueno, comentan un poco cómo se están organizando, cómo necesitan organizarse las mujeres en esos barrios para poder llevar adelante un aborto de manera segura y acompañada. Sí, pareciera como que entra en conflicto esto, ¿no?, de las organizaciones o las posturas un poco más progresistas, pero después aparece la religión, extraño, porque acá, ¿no?, este cura como que corre por izquierda a algunos progresistas, ¿no? Dice, la leo un poquito, que dice: se creen progresistas y antes defendían las venas abiertas de América Latina. Parece que está todo mal ahora lo que escribió Galeano. Esa parte no entendí, me resultó muy extraño. Es como que es rarísimo. El padre Pepe le está sacando a los chicos de la droga, pero las está consumiendo él. Porque pasa que no tiene sentido lo que quiere formular. Y después habla también, ¿no?, de que el todo esto del aborto parece que lo trajo el FMI. Vieron que hacen esa conexión, sí, como, sí, sí. Bueno, nada, pagar la deuda en fetos. No sé. Y que si el mercado de órganos de fetos da tanto como decían, bueno, capaz algo tendrá que ver. Vamos a ver más noticias. El aeropuerto Astor Piazzolla de Mar del Plata fue evacuado por más de una hora tras el hallazgo de un aparato en forma de granada. Me encanta esta noticia, me encanta. Es muy bueno cómo van contando, cómo fueron descubriendo lo que era y lo que eso iba, ¿no? Aparece una granada en un aeropuerto. Debe ser caro ese Pikachu. Ese Pikachu debe ser. Está muy bueno. Debe cotizar. La cuestión es que apareció una granada. Obviamente la policía aeroportuaria. Sí, exacto. Así mismo. Nada, alertas, cerraron todo, suspendieron los vuelos. Empiezan a analizar la granada y se dan cuenta que no era una granada, que era una réplica. La empiezan a analizar con más detenimiento y era un Pikachu. No, es tremendo. Yo me imagino todo el movimiento que debe haber generado de policías. Me encanta pensar eso. Y digo, qué vivo también la persona que se dio cuenta de que se estaba por subir al avión con eso y que lo iban a agarrar. Claro, lo dijo, tiró ahí un costadito. Vamos a descartar esto porque claramente no pasa el detector de metales. Claro. Lo pasás por el escáner, adentro de la mochila una granada. Disculpe, señor. Usted está llevando un... Sí, la verdad no se dio cuenta que por ahí no fue tan inteligente. No fue tan inteligente. Pero bueno, alto quilombo se armó en Mar del Plata por este Pikachu. Muere otro integrante de Locomía. Así es, el cantante Frank Romero murió por una infección bacteriana. El deceso se da solo un mes después de la partida de otro ex integrante del grupo. Upa. Es impresionante. La maldición de Locomía. A mí me pasó una cosa, yo te quiero contar. Por favor. Yo ayer estaba estudiando para el programa. Está y me puse bien a leer las noticias. ¿Y qué me pasó? Vos habrás visto que yo soy muy joven. Es muy joven, Abril, para quienes nos están oyendo, es muy joven. Yo Millennial. Soy muy jovencita. Y dije, Locomía, me suena. Voy a buscarlo, porque ya que vamos a hablar... No, nunca... ¡No! ¿Y qué pasó? Yo siempre me estuve imaginando a Ava. Y bueno, encontré unas coreos zarpadas, me encantó, no, lo comía. Bueno. Es muy bueno lo comía. Impresionante. Muy adelantados para su momento. Así que tengo un montón de información de lo comía. A ver, mira, ¿va a sonar algo? Muy bueno, me vi la coreo esta. increíble. Tenían mucha producción. Con unos abanicos gigantes. Debe ser muy ellos difícil. Bailaban y además tenían unas super hombreras. Era buenísimo. Y bueno, nada, estuve investigando mucho porque me interesó. Me pareció que era... No puedo creer que viví toda mi vida sin conocer la comida. Increíble lo que genera este programa. Bueno, y cuestión que ellos eran un grupo de diseñadores de moda que decidieron hacer un grupo y hicieron ese grupo y está buenísimo. Por eso tanto vestuario. Por eso tanto vestuario y además unos pasitos tremendo. Y bueno, ya empiezan a hablar de una maldición de la comida porque se murieron dos integrantes en un mes. Es terrible. Es terrible. Igual esos integrantes nunca se cruzaron porque hubo muchísimos integrantes. Fue cambiando la formación del grupo y ellos nunca cantaron juntos en el escenario, me enteré. Wow. Tengo ¿cuánta mucha información que maneja Abril sobre Locomía? Pasé de ABBA a esto. Sí, mucho mejor. Exactamente. El fin de un clásico platense. Cierra Los Cinco Hermanos. Es una noticia terrible para la ciudad de La Plata. A partir de la merma en las ventas y de un alquiler de 200.000 pesos mensuales que pagaban de alquiler, tiene que cerrar el negocio con más de 55 años de historia en la venta de ropa. Cierra el local de 8 y 49. Impresionante, me da mucha pena. Mucha pena. Pueden informarse, vamos a pasar un chivo de un medio de comunicación, amigo, compañere, Pulso Noticias, que hay una nota exhaustiva hablando de esto. Y bueno, pudieron hablar con la única empleada de todo ese local, que lleva trabajando más de 40 años, que pudieron trasladar al otro local que les mantienen abierto en la calle 12, esa esquina de 12 y 49, si no me equivoco. ¿No es 8? 12, bueno, hay perdón. Otro en 12, ¿no? También, pero no es 12 y 49, yo me acabo de mezclar las dos direcciones, pero bueno, no importa, hay otro en calle 12. Claro, hay dos, uno en 12 y otro en 8. Claro, cerró el de 8. Vamos, claro. Nos ordenamos con la noticia. Cerró el de 8, no vayan más al de 8, porque cerró. No, pero... Bueno, y ahora viene mi parte favorita de este programa. Vamos, a ver. Estoy muy contenta. Vamos a escuchar un muy buen tema de Locomía, que se llama Locomía. Vamos ahí. Disco y pizza, Locomía. Moda y pizza, Locomía. Loco y pizza, Locomía. Sexy pizza, Locomía. Mari pizza, Locomía. Sol y pizza, Locomía. Marcha y pizza, Locomía. Crazy pizza, Locomía. Locomía, get your body groove. Get up on the groove. Get into the mood. Get it? Locomía, get your body groove. An abanico will be grooving to the seat. You getting it? Locomía, get your body moving. Ain't nothing to but let your body do. But ah, Locomía, get your body grooving. Don't you ever let nobody tell you you can't get on down. No. Ibiza, Ibiza, loco mía. Marcha Ibiza, loco mía. Loco mía, get your body groovin', ain't nothing to do but let your body do. Get it? Loco mía, get your body groovin', now my niggas will be groovin' till they see that you get down. Estamos en la web radionauta.com.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque es una deuda de la democracia. Democracia, democracia. ¿Quién va a detenerte? Porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Y porque sin aborto legal no hay ni una menos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. La Liga de Improvisadores es un espectáculo de improvisación teatral deportiva donde cuatro equipos compiten para ganar el torneo. En cada partido deberán realizar historias creadas en el momento con las indicaciones de la referee, mientras un equipo de comentaristas analiza la jugada. El público decide quién gana, votando desde la tribuna. Vos definís el resultado. Todos los viernes, a las 21:30, en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Entrada libre y a la gorra. Hacete fan de la Liga de Improvisadores en Facebook y en Instagram. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Es viernes, tus oídos lo saben. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? 20 minutos faltan para las 12 del mediodía. Y vamos, llegó el momento de la agenda, de contar un poquito qué hacer en estos días, qué hacer el fin de semana. Y vamos a empezar por el día de mañana. Voy a empezar por el día de mañana porque quiero empezar por el día de mañana. Es cortita. Va a estar tocando un planeta en Guajira, va a estar presentando temas nuevos, va a estar haciendo un show ATP para todo público a partir de las 9 de la noche en Guajira, 49 entre 4 y 5. Muy bien. Y después en Nido, más Hipnótica, en Ceslaví, se presenta la banda platense Nido, los cordobeses de Hipnótica, el dúo de Nahuel Barbero y Hernán Ortiz acaba de lanzar su nuevo simple. Así y ya para presentarse con su banda. Está muy bien. Domingo 22. Domingo 22 horas. Selavi 55, 16 y 17, ¿no? Exactamente. Me encanta Selavi. Después, también para hoy, para el Día del Amigo, volvemos en el tiempo, está el Festival La Resistencia. Acá mismo, en el Olga Vázquez, en nuestro hogar, desde donde estamos saliendo, calle 60 entre 10 y 11, Festival de La Resistencia para festejar el Día del Amigue. Importante que vengamos. Importantísimo. Pero... ¿qué pasa? Para hablar de la agenda tenemos una invitada, porque tenemos que nos cuente mucho de lo que van a estar haciendo durante las vacaciones de invierno, pero que además que nos cuente qué es la Gran 7. Y por eso estamos con Estefanía, Steffi Apas. Buenos días. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, bien. Acá, ¿cómo te trató la llegada? Porque acá está más cálido, pero afuera está muy frío. Mira, vengo de muy cerca, así que bueno, casi no lo sufrí. Está bien, está bien. Fue rapidito. Sí. Bueno, Steffi, vamos a empezar por atrás y después vamos a la agenda, dale, si querés. Sí, sí. ¿Cómo surge la Gran 7? Bueno, la Gran 7 tiene una historia bastante loca porque yo tenía la idea de abrir un espacio para dar mis clases y Vero Piana tenía la misma idea y por una amiga que tenemos en común dijo, chicas, júntense, el dúo Dinamita, vayan para adelante, casi ni nos conocíamos. Y así, casi sin conocernos, dijimos, bueno, vamos, vamos por esto. Ella ya venía trabajando con un grupo y la verdad que fue un piletazo. Fue, alquilamos un espacio con un dinero que nos habían prestado, pero todo fue riesgo. A puro riesgo. Sí, dijimos, esto no puede salir mal. Bueno, y bueno, y firmamos un contrato que en ese momento... era una plata que no teníamos, que era un riesgo que no podíamos asumir. Pero bueno, nada, las cosas, viste, que uno le pone amor y confía y sobre todo trabaja en eso, salen bien. Así que bueno, ese fue como el lema. Fue encima una apuesta grande. Sí. Gran 7. La Gran 7. ¿No? Sí. ¿Y hace cuántos años más o menos que están? A fin de año cumplimos 4 años. Estuvimos 3 años sobre calle 7, 61 y 62. Cuando hubo que hacer la renovación del contrato, bueno, nada, fue una locura, un dinero impagable para el arte independiente autogestivo. Y bueno, tuvimos esta posibilidad de alquilar este espacio en la fábrica Cita, que es un espacio que, una cooperativa de trabajo que frenó su producción por los tarifazos, bueno, y este gobierno nefasto que ya sabemos que no ayuda a los trabajos, al trabajo en cooperativa, bueno, que no ayuda a nadie de clase media baja. A nadie. Y bueno, ellos empezaron a alquilar parte de la fábrica para poder solventar los gastos básicos y le alquilamos un galpón que para nosotros es maravilloso porque trabajas en una cooperativa, en una fábrica recuperada, tiene como otro espíritu. Te iba a preguntar porque tanto el de 7 como ahora también en el barrio El Mondongo son espacios grandes, importantes espacios. ¿Cómo se organizan para mantener semejante espacio tanto en lo económico como en el mantenimiento físico de todos esos espacios? ¡Qué tema! Bueno, nosotros tenemos como la autogestión del espacio, que es el buffet, y los talleres es como lo fuerte del espacio, digamos. Es una escuela-taller. Funcionan desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, hay días. En este espacio nuevo que tenemos 2 salas, así que contamos con la posibilidad de dar talleres en paralelo, que eso está buenísimo porque amplía un montón la posibilidad de tener nuevos talleres de otras cosas que antes no se podían. Y bueno, los talleristas dejan un porcentaje, el buffet lo mismo y los borderó de los espectáculos. De todas maneras, como el desafío más grande, más allá de lo económico, es el mantenimiento. Recién vengo a una reunión con las chicas de la liga que hablábamos como de esta idea de toda la gente que habita la Gran 7, a mí me gusta pensar como si estuvieran en su propia casa. Entonces, ¿qué haría yo en mi propia casa? Bueno, tomo mate y después le saco la yerba, voy al baño y tiro la cadena, si no funciona, junto un balde. Claro. Como esas cosas que son tan pequeñas, tan básicas, que es tan importante que podamos generar como esa conciencia. Desde los que organizamos el espacio, a los talleristas, a los alumnos, a la gente que viene a los espectáculos, como esta idea de la gran familia o de vivir en comunidad. El espacio nos contiene y hay que cuidarlo con mucho amor. Creo que eso cuesta igual, ¿eh? Sí, cuesta sí. Y no siempre funciona. es una gran utopía, pero es clave como, viste, ir por ese camino. Ahí nombrabas a la Liga de Improvisadores, que bueno, justo antes habíamos pasado el chivo también que está dentro de la, sí, de la programación acá en Radio Nauta. ¿Cuántos más son parte de esta gran familia o cuántos crees que son parte de esta gran familia que es la Gran 7? Bueno, empezando por las personas que organizamos, los talleristas, que somos un montón, los alumnos, que también es otro grupo, no sé, yo creo que debe haber alrededor de 150 a 200 personas que habitan el espacio por semana. La gente de la Liga de Improvisadores, que es un ciclo que sale todos los viernes. Y después hay ciclos que son mensuales, todos los sábados uno distinto, la mayoría los organizamos nosotros, pero después tienen otra gente que también viene a habitar el espacio. La milonga, la varieté la tiene que salir, la yosapa, que es la varieté de payasos. Un ciclo que es que va variando, que es las feminidades, la fabriquita, que es el espacio donde mostramos las producciones de los talleres, que es como el semillero de artistas de la Gran 7. Y Malditos Domingos, que es el ciclo, bueno, de teatro que hacemos los domingos, que también lo forman diversas compañías que habitan el espacio muchas veces. Entonces es como, como la gran familia. Claro. Qué lindo, muchísimo tiene. Muchísima gente, sí. Es muy bueno, quedó muy lindo la nueva Gran 7 y se come muy bien. Sí, muy no, barato. Me parece muy interesante esto de construir un lugar comunitario, ¿no? Y todo lo que es ir formando esta nueva mentalidad, ¿no? De los espacios más públicos, si se quiere. Sí. Ahí nombraste muchas veces talleres, talleristas. ¿Cuántos o qué talleres hay y cuándo, cómo hacemos para participar en alguno de esos talleres si queremos? Y en su mayoría son de circo, teatro y danza. A partir de 5 años... hasta, bueno, hasta la gente que tenga ganas, hasta lo que dé. De la rama de circo, bueno, hay un poco de todo. Hay de circo integral, hay mucho de acrobacia aérea, acrobacia de piso, acrodúo. De la danza también es bastante variado. Y después del teatro hay impro, a cargo de los chicos de la liga, y hay teatro, expresión corporal, bueno, hay un variadito. Está en nuestra página, tenemos ahí la... ¿Cuál es la página de...? La Gran 7, Arte y Cultura. ¿Y hay actividades pensadas para estas vacaciones? Hay actividades para las vacaciones. Ay, me hubiera encantado traer un volante, pero lo tengo todo en la cabeza. Vamos, a ver. Tenemos la semana que viene, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, espectáculos a las 4 de la tarde y a las 5 y media. ¿Espectáculos de? De circo en su mayoría, circo y teatro. Está Zucchini, está Circo Sin Camarín, está Arte Hiperactivo, están Los Trotamundos, está, no me quiero olvidar de nadie, Circo Solari y El Soplador de Estrellas, con nuestro director del circo, Diego Arosa, que lo amamos. Completita la, sí, la agenda. Y después, aprovecho, paso el chivo. Bueno, Vero Piana, que ahora no pudo venir, está presentándose en el Teatro de la Comedia con El Chico del Aire, y yo estoy en La Grieta con Hip Hip Troop, con la compañía Trupilla, a las 4:30. Así que banda de actividades. Muchas para las tardes de la semana que viene, que esperemos no llueva tanto. No, que llueva, porque que a nosotros no, ¿sí?, viene bárbaro, la gente le gusta ir al teatro con lluvia. Exactamente. Es verdad que no se pueden hacer cosas al aire libre. Exactamente. Cierto. A mí me da fiaca salir de mi casa desde el vamos cuando llueve. Bueno, pero cuando tenés niños, chicos. Sí. Claro, sí. Ahí está la diferencia. Niños, hay que divertirlos de alguna manera. Sí. Bueno, Steffi, muchísimas gracias por acercarte, por traernos toda esta data. Y bueno, como siempre, cuando haya alguna actividad en la Gran 7, vamos a estar comentando. Bueno, yo les agradezco por el espacio. Es muy importante como estos espacios de fomentar el arte autogestivo independiente, que sabemos que es una remada constante y bueno, es necesario de esto, de poder retroalimentarnos entre los pares. Dos últimas cositas, sí, que no dijimos. Dirección nueva de la Gran 7. Calle 62, entre 1 y 115. Y ¿tenés mascotas, Steffi? Tengo mascotas. ¿Tenés mascotas? Bueno, siete. Mira. Siete mascotas, te va a abrir. ¡Wow! Entonces, espero que tengas una buena anécdota. Estamos sorteando 200 pesos para gastar en Mundo Pet. Perfecto. tenés que contarnos cuál es la anécdota más loca que tenés con amigues. La anécdota más loca. Tengo una de hace muy poco, que como verán ustedes... Sí, tenés la frente... Tengo una marca en la frente. Fue muy loca. Estábamos entrenando para el espectáculo que estamos presentando en La Grieta. Yo hago un número de Ramka, es como una plataforma aérea que está más o menos a 5 metros. Hay un chico que se cuelga y él me va revoleando de manos, patas, me caigo. Con mi propia rodilla me doy en la frente. ¡Qué elasticidad! Sí. Y curándome en el baño, venían mis compañeros a querer pegarme la frente con la gotita. No. Yo estaba desesperada porque temía por mi cara. Chiques, los quiero mucho, pero me voy a coser al hospital. Está bien. Pobre, ellos querían, con su mayor voluntad, con arreglarme, pero no. Qué tranquilidad igual, yo me rompo la cabeza, no, yo no lloro. No me puedo ni lavar. ¡Al hospital, lléveme! No, me curé yo y llegué al hospital bastante entera. Y... Muy bien, ese es los gajes del pero oficio. Pero no iba a dejarme pegar con la gotita la cara. La verdad, los adoro, pero no. Está bien. Algunos dicen que es una muy buena técnica lo de la gotita. Funciona. No sé si para... Es bastante grande. Finalmente el corte me dieron 3 puntos. Así que no sé si era para la gotita. No des estos consejos, cemento Pablito, de contacto, por favor. Cemento de contacto. Era así que la gente, si quiere ver riesgo, vénganos a ver a la trupilla. Ahí va. En La Grieta... 4:30. 19:18 y 71. A las 4:30. Bueno, vamos a ir a escuchar como un adelanto de lo que va a ser el fin de semana. Ya que va a estar presentándose Un Planeta en Guajira, nos vamos con una canción de ellos. Atrás no hay. Lo tengo en mis manos, ya lo quiero soltar. Es un corazón a punto de estallarme. Esto está que arde. No existe un cuerpo que lo aguante. Espero la muerte para resucitar. No conozco mucho, puedo imaginar que todo este desastre pasa en todo. a las mujeres, lesbianas, varones trans, a todas las personas con capacidad de gestar y también a las y los profesionales de salud, no nos alcanza con el debate. Necesitamos la ley, y no cualquier ley. La presentada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Nosotras y nosotros, las y los profesionales de la salud por el derecho a decidir, las estamos esperando. En todo el país somos más de 1,000 profesionales que, como yo, estamos acá para garantizar tu derecho a decidir. Contás con nosotras. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Para iluminar hay que prenderse fuego. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Continuamos acá cuando falta un minuto para que se quiebre el día a la mitad, este ya viernes. Falta poquito. Tengo mucho frío. Sí, hace frío. No me puedo sacar el frío del cuerpo desde hoy temprano que me desperté. Son los chubascos. Que molestan. Ahí producción nos avisa que logramos entablar comunicación con nuestra enviada, Mónica, de Mónica Viajes. Mónica, ¿estás ahí? Ay, hola chicos, ¿cómo andan? Bien, bien, acá te presento, vas a estar escuchando a Abril por primera vez. Hola, Mónica. Bienvenida. Bueno, ¿por dónde andás vos? No sé si me escuchan bien. Se te escucha como muy lejos. Sí, estoy muy lejos porque me vine para Corea del Sur. ¡Apa! Sí, la otra vez les hablé de Japón y me pintó venirme para Corea. Está bien, estás recorriendo el área. Sí, estoy viendo. Hay cosas que se parecen, pero hay cosas muy diferentes, aunque queden muy cerca. Hay una preferencia por Asia, veo, ¿no? Fue India, sí, Rusia. Sí, me encanta. Ahí es muy interesante. Por eso, además los tengo que asesorar para cuando venga para acá. Sí, porque es muy distinto, ¿no? Sí, claro. Tenés que tener unos tips porque si no, por ahí estás medio perdido. Claro. Bueno, para que sepan, como siempre arrancamos con los inventos, en Corea se inventó el MP3. Fundamental. Muy importante. Bueno, se sabe que por acá la tecnología es... ¿Es verdad que venden la tecnología como en baldes? ¿Cómo? Sí, es verdad que venden tecnología en baldes. Porque yo te digo, vi una vez un programa que la tecnología es tan vieja para ellos que lo venden muy barato en unos baldes. Ah, sí, sí. Acá todo tiene el último modelo de todo. Por eso, sí, prácticamente lo tiran. Claro. Nosotros deberíamos ir a reciclar. Sí, nosotros vamos a ir un cirujo mal. A pleno. Otro invento que por ahí no se imaginan que es coreano. Ajá. Es el pack de leche de cartón, el Tetra, famoso no. Tetra. ¿El Tetra es coreano? Sí, lo patentaron acá y bueno, se hizo mega popular como packaging y lo consumimos mucho. Sobre todo acá el vino, ¿no? Claro, sí, sí, acá en Argentina el Tetra de vino es popular. Y sí, claro que sí. ¿Allá para qué producto se utiliza más que nada? No, para la leche, ese tipo de productos, yogures. Bueno, otro dato muy importante es que acá no hay desodorante. Si se tienen que venir para Corea, se tienen que traer su propio desodorante porque no se vende. ¿Y ellos no tienen olor? Claro, el tema es ese, que las personas de Corea no tienen olor. Wow. En 2009 se hizo una investigación incluso, porque tipo, ¿qué pasaba? Y la etnia asiática tiene una mutación genética que tiene la producción de los compuestos del sudor que son los que largan el mal olor. Es muy extraño eso. ¿Vos me estás diciendo en serio? Bueno. ¿Esto es verdad? ¿Cómo? ¿Esto es verdad o lo estás inventando? ¿Es verdad? No lo puedo creer. No podés dudar de Mónica igual, Abril. Ya arrancamos mal. Disculpame, Abril, Mónica. No la conoce mucho, discúlpela. No me diría esto. Discúlpela, está empezando recién a dar sus primeros pasos. Arranquemos con un voto de confianza. No, por supuesto, tenés razón. Después lo arreglamos. Bueno, si tenés algo que no encaja estéticamente con lo que son los estándares de belleza, es como que te tenés que operar. Eso es lo que espera la sociedad acá. Ah, fuerte. ¿Y cuáles serían los...? Hay cirugías de todo tipo, incluso de reducción de cráneo. ¿Cómo? O sea, ¡qué dolor! Sí. Son muy increíbles los cambios, así que después de hacerte una cirugía en general te piden renovar la foto del DNI porque hay gente que queda irreconocible. Muy fuerte. Sí, cuando se egresan los adolescentes es común que le regalen la cirugía de doble párpado. Es una cirugía muy común en Asia. ¿Cómo? ¿De cómo? De doble párpado, es como que se agrandan un poco los ojos. Ah, tipo como anime. Claro. Ay, no, les queda igual, es como una exageración, digamos. Como tienen ojos muy chiquitos, por ahí es les queda como a nosotros. Ponele. Claro. Pero en un rostro asiático. Qué extraño. Es como un estándar que se fue imponiendo acá. El de cráneo me da mucha impresión. Sí. ¿Tanto espacio libre habrá para que uno pueda achicarse? ¿O te tenés que hacer un pedazo de cerebro? O sea, listo, tenés la cabeza un poco más grande del promedio, relajá. Claro, porque algo te tienen que sacar, es verdad esto, que claro, o hay mucho aire, claro, qué raro. O líquido, no sé qué habrá. Los dolores de cabeza, ¿no? Después deben ser muy intensos. La resaca, sabes, ¿no? Ah. Sí, bueno, incluso la estética es muy importante para conseguir laburo acá. Ah, claro. O sea, en todos lados, en todo el mundo eso... hay estándares, tampoco vamos a decir es Corea. Pero son muy perfeccionistas, incluso tienen como muchos productos cosméticos. Y los varones usan un montón, son como muñequitos los pibes acá. Tipo los Ken, Barbie Ken. Sí, tal cual. O sea, se tiñen, se depilan las piernas, el pecho. No usan barba cuando vas a ver un coreano con barba. No existe. No podés poner una barbería en Corea, digamos. No. Se va no, mal. Para nosotros es tan común. Claro, sí, sí, y sí. Más en ese ambiente de Olga Vázquez. Si acá hay mucha barba, ¿vio? Mucha barba. Mucha barba. Sí, mucha barba. Poca higiene, poca higiene capilar. Sí, y los pelados no consiguen trabajo. Digamos, es como que no. Están muy discriminados acá los pelados. Es fuerte eso. O sea, ¿los pelados son los pobres de Corea? Hago esta pregunta. Sí, sí. ¿Ves pelados durmiendo en la calle? Pero claro, es como... Es muy fuerte, es como una casta de pelados. Sí, es fuerte. Heavy. Bueno, a los 20 acá ya se empiezan a ocupar de las arrugas. Nosotros estamos llegando tarde, claro, a ocuparnos. Por eso no las podemos combatir después, seguramente. Y sí. No, a nosotras ya nos queda. Tienen muchos productos destinados para la piel. Usan mucho blanqueador de piel, como unas cremas que... O sea, la onda es ser blanca. Claro. Y usan mucho factor con 50, más 50. Mirá. O sea y hacen un cuidado en capas que tiene 10 capas de producto. ¿Cómo? Que tienen un orden específico. Hay como un cuidado especial que hace todo el mundo, que es como un combo, varones, mujeres, todo el mundo lo hace, que se ponen 10 productos uno arriba del otro, no sé cómo queda. ¿Cómo, qué expresión facial podés hacer después de ponerte 10 productos en la cara? No, lo tenés que hacer cuando estás en tu casa. Porque... Ah, claro, no antes bien. De salir, se te pega no, todo. Sino no, la claro. Claro. Para tanto no. Bueno, yéndonos a otro tema acá en Corea, que es el tema musical. Ajá. Hay un género que se llama K-pop. ¿Escucharon hablar de eso? Sí, sí. Lo he escuchado hablar, sí. Bien, además ahí la productora... No, la productora no. La operadora me parece que es medio fan. Sí, parece... Asiente, levanta asiente un brazo. Con la cabeza. Sí, sí. De hecho, ella me recomendó un mini documental que hay en Netflix sobre el género K-pop. K-pop. Ah, mira. Así que le atrasamos el chivo, pues son 15 minutitos y entendés todo. Mira, ¿y de qué la va? ¿Cómo nace? Bueno, el sí. Tema es, ¿se acuerdan ese Gangnam Style? Sí. Sí, ¿cómo? Que bien. Fue un bailecito, que se volvió muy popular. Bueno, no es casualidad, la industria cultural de Corea es como que le viene metiendo a sacar este tipo de productos medio enlatados a nivel mundial. Y son producciones mundiales. Claro. El K-pop por eso ya pasó las barreras de Corea. Yo lo digo como una novedad, pero acá se escucha. Sí. La juventud escucha K-pop hoy. Sí, fanáticos. Sí, fanáticos. Y de una, tienen como un mix de géneros como el dance, la balada, la música electrónica, el rock, el hip-hop. Es tipo una mezcolanza terrible. Y hacen bailecitos, coreografías, son muy coordinadas. Es como que generan como figuritas, son como 7 integrantes por banda. Ah, claro, tipo... Una barbaridad. Hoy hablábamos de Locomía, ¿no? Con esto también. Claro. que en paz descanse. Que en paz descanse, sí. Tiene algo ahí también, ¿no? Mucha performático, mucho performático también en el vestuario, el K-pop, ¿o no va tanto...? Sí, obviamente estos pibitos son tendencia. Hay grupitos de pibas también. Son como unos Backstreet Boys, pero de Corea, una cosa así. Como claro, una... mega potenciados. Supongo que los Backstreet estaban medio tiradas. O sea, no sé si te bailaban lo que te baila esta gente. Claro, son pero más jóvenes. Con la coordinación, increíble. Así que bueno, una recomendación. Y estos pibitos también hacen unas series de ficciones que se llaman doramas. Que acá son muy populares también. Mira. ¿Son como novelas? Sí, son como, ponele, que te diga Casi Ángeles. ¿Lo hay una Cris Morena en Corea del Sur? Uy, sí. Wow. Sí. Recomiendo que googleen, no saben lo que son las tapas de las series. Ay, lo voy a buscar, me interesó muchísimo Corea del Sur, me da un poco de miedo también. ¿Te da un poco de miedo? Sí, muy distinto. Yo creo... Por ejemplo, con la comida, no sé cómo te llevas. ¿Vos sos vegana, Abril? ¿Cómo venís? No, yo como todo. Bárbaro. Bueno, entonces eso para arrancar te posiciona bien porque acá fue tradicionalmente comida la sopa de perro. No, ¿cómo? Sí, pero es verdad que ya no se come tanto. Y además hay unos platos copados. Esto es para hablar de lo exótico. Claro. Sí. ¿Cómo es que a la mañana se clavan un perro? Claro. Pero bueno, debe haber mucho. Yo supongo que debe haber sido un bueno... ¿Qué es lo que más tenemos, perros? Comamos perros. Sí. Además, porque ahí hacemos una selección de qué animal vamos a matar y cuál nos queda menos culpa. Claro. No sé, acá se come un vino, se toma un vino con fetos de rata adentro. Ajá, es como el gusanito del tequila, pero un poquito más. Claro, feto de rata. Ahí está aborto. El tráfico de fetos. Claro. ¿Seguro que son de rata? ¿Cómo? ¿Estás segura que son de rata? Sí, son de rata. Ah, bueno. Está bien, le da un gustito. Sí, comen lombriz de mar, no sé, unas cosas, unos gusanos que llaman gusanos pene. ¿Cómo? Unos gusanitos que llaman gusanos pene, que lo comen en una salsa. ¡Apa! Sí, crudos en salsa de sésamo. Bueno, no hay que preguntar, si vas a Corea del Sur tenés que comer... Sí, mucho gusano. ¿Cómo te venís llevando con eso, Mónica? ¿Venís comiendo o hay algún McDonald's ahí donde está? ¿Cómo se alimenta Mónica en Corea del Sur? Mónica se alimenta como pues... Y si va a una casa de una familia que me da gusano... Le entramos. Loco. Está muy bien, no hay que despreciar. No pasa nada, además hay cosas ricas. Hay que relajarse un poco. Bueno, acá son los más alcoholizados del mundo. Apa. Según la OMS, es el lugar donde más se consume alcohol. Contrariamente a lo que creemos, que hablamos de Rusia, que también se escabia fuerte. ¿Acá también? Mira, me imaginaba más controlados los coreanos, la verdad. Sí, ¿no? Sí, además como se preocupan tanto por pero el cuerpo. ¿Cómo? Se preocupan tanto por el cuerpo y después le meten al alcohol. Sí, toman un soju, que es como un vodka fuerte. No es que andan escabiando birra, todos panzones. Claro. Toman un vodka medio intenso. Y la onda además que no puedes rechazar. Si alguien te ofrece un trago, y sobre todo si es una persona mayor, tenés que aceptar. Claro, terminás en pedo de toque. Sí, terminás en pedo de toque. Incluso se dice que los jefes llevan a sus empleados y los escabian a morir. ¡Apa! No sé, yo no tendría problema. No, es raro. Es raro, puede dar un poco de miedo. Es raro, porque hay una cosa de poder ahí, obvio, de tu subordinado, lo estás escabiando. Que se han firmado el contrato ahí. Y ahí es donde se ve todos tus derechos. Bueno, otra cosa muy curiosa es que los coreanos no escriben un nombre ni en pedo con tinta roja. Porque eso es probable que la persona experimente problemas de salud en un futuro cercano o pueda morir. Apa. O sea, mira, como que tienen ese mito de que si escriben el nombre en tinta roja puede pasar algo. ¿Y se lo podés hacer a otra persona? ¿Tipo escribís el nombre de otro? Ah, tipo para tirarle el mal. Claro. Como un embrujo. Claro, sí. Habría gente que tendría una libreta. La libreta roja, la famosa libreta claro, roja. Death Note. Bueno, algunas personas creen que, por el contrario, para los muertos es como una liberación. Mira, no sé, esto es muy extraño. Es tiene las dos caras de la misma moneda. Hasta ahí llega, vos lo estás dando todo. Más vale, o sea, yo te digo lo que vi acá. Claro. Y digo, mirá, no se te ocurra con tinta roja, bueno. Difícil también, bueno, la comunicación, ¿no? Me imagino con los coreanos del sur, los surcoreanos. Surcoreanos. Sí. Pero bueno, el inglés. Una cosa extraña para les solteres es que acá es muy poco común que seas soltera. A 30 años soltera es ya está. Un escándalo. Así que se usa mucho las citas ciegas. Como que puede venir hasta tu vieja a presentarte a alguien y está todo bien. Qué fuerte. O sea, poco Tinder. Igual yo estaba pensando... si tanto te preocupa lo estético, tenés que elegir un buen padre para tus hijos, porque si no lo estás condenando. Elegís un pelado, por ejemplo. No, pero no, no pelados mueren. Pobres y vírgenes los pelados. Mueren. Yo creo que tal vez se debe suicidar. Se deben suicidar. Esa parte no te la sé. Pero... Alta tasa de suicidios pelados. No, igual pero también, sí, si se operan tanto, ¿qué le importa? Están con primero que venga y después lo operamos. Claro, nunca sabes si es de verdad la persona que estás claro. viendo. No, andás a ver cómo fue antes, por ahí fue monstruo. Claro, ese es el problema. Bueno, acá lo particular es que cuando después de la primera cita, cada día cuenta, a los 100 días, la chica le prepara bombones o tipo postres. Malísimo. Malísimo, a los 100 días. Malísimo para las pibas, digamos. A mí si me preparan postres, piola, pero... Pero si la mandan a preparar un postre, Mónica queda de cara. No, yo quedo de cara, que se olvida. 100 días, además, me parece muy poco. Un gusano bañado en chocolate. Un gusano, un feto de rata. Qué rico. Bueno, y es muy... Mucho de pareja acá, hay gente que se viste haciendo juego con la pareja. Tipo, el mismo estampado, uno en remerita y la otra musculosa. Como si fueran no sé qué mellizos. Piensan de eso. Mirá, hacia onda, para que sepan que son pareja. Claro, ¿ustedes lo harían? Claro. No. No me los imagino. Horrible. De hecho, hay bufanda para dos, que eso es que vamos a ir atados. O guantes dobles para agarrarse la mano. Ah, agarrarse la mano con guantes. Guante doble para agarrarse la mano. Es muy fuerte, pues si hay justo un poste de luz, tenés que sacarte el guante, todo un quilombo. Olvídate, pasa algo, tenés que salir corriendo. Claro, sale uno para cada lado. Se te engancha la bufanda en la puerta del subte. No. Chau, no, queda. Listo, se mueren los dos. En vez de uno, dos. No, es duro. Es durísimo la relación pareja surcoreana. Bueno, les tiro uno más. Dale. ¿Transporte? Una más y la y dejamos ahí que siga conociendo y sí, Corea. Sí, pues, estoy reatareada. Sí, por favor, me bueno, imagino. Hay un código para los taxis. Ajá. Acá hay taxis naranjas, plateados y negros. Apa, ¿y para qué es cada uno? Bueno, naranja y plateado es común y negro es deluxe. O sea, ustedes me parece que van a tener que ir por naranja. Y plateado. Seguro, seguramente. Ofrecen bueno, otro tipo de servicio los taxis negros, digamos. Sí, otro mucho más de lujo. Bebidas, todo. Ah, mira, claro, para un buen viaje largo. Y sí, acá hay gente muy poderosa. Claro. Sí, un buen vino con ratas. Ningún pelado se toma un taxi negro. Claro, te estás yendo al laburo, te tomas un champán. Qué bien. Así. Bueno, Mónica, le agradecemos que se tome el tiempo ahí estando en Corea del Sur, tantas horas de diferencia, para recibirnos y contarnos de lo que está viviendo allá. De una. Bueno, un ¿quién dice escucharte? No me reconocen cuando vuelo. ¿Quién dice que se vino con el cráneo reducido? Claro, tal vez me reduzco un poco. Esperemos que no. Esperemos reconocerla, que vuelve igual de lo que la dejamos. Nos bueno, vemos. Genies, pongan un tema de K-pop. Vamos a poner justamente ya la DJ Camila. Nos preparó un tema de Momoland, un grupo de chicas que hacen K-pop. Les abrazo. Saludos, Moni. Un beso. Chicken. 난 이거 이거 이거 땡땡이 치고 날 만나게 될 걸 티커 티커 매력을 yeah 부부부부부 보여줄게 pick up the phone now or never pick up pick up wow wow 정신 없이 쿵쿵 내 마음을 뿜뿜 사정 없이 hit it hit it hit it ho 여기서 무릎게 더 넌 낮이나 밤이나 빛의 남이 전화마지마 달려와 이제 나만 생각날 거야 밤에 잠도 잘 못 잘 거야 점점 더 fall in love give it to you now Oscuro. Ilumina tu parte. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos pana. Oh, oh. Cantando acá en el estudio, la tenemos a la única, inigualable, inconfundible, mágica, luminosa, brillante. ¡Ay, cuántos halagos! Ayuda a decir a Abril, pero bueno, Mona Astral. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo buen va, día? Mona. Hola, Monita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, con frío, pero bien. ¿Cómo van con las emociones con este tema de los eclipses? Estamos todos... complicados. Sí, estamos todos complicados. La verdad, mucha emocionalidad en el aire, mucho movimiento de los astros. Pero bueno, recuerden que todo es para mejor y que lo mejor está por venir. Me lo aseguras, ¿no? Por supuesto. Sí, siempre en positivo. Espero. Siempre terraza, nunca sótano, chicos. Esa siempre es la consigna. Otro monatip, ¿fue eso? Eso es otro monatip. Pero todo lo que sube tiene que bajar, Mona. Sí, bueno, pero hoy tenemos la dosis que de estar... realidad de Abril. Claro, pero hoy tenemos que estar siempre arriba, siempre está arriba. Bien, está bien. Es viernes. Bueno, ¿quieren que les cuente un poquito qué pasó la semana pasada con el eclipse de sol en Cáncer? Por favor. Fue un eclipse parcial y de sol. En este caso, el sol estuvo tapado por la luna, o sea, por nuestras emociones. Y como es el signo de la luna, Cáncer, y Cáncer tiene que ver con la memoria y la familia... Vieron que cuando nacemos, para los que hicimos constelaciones familiares o vía o de codificación, nosotros nacemos y es como que te regalan una compu con memoria. Sería nuestra memoria celular o todo lo que tiene que ver con las memorias que están en nuestra familia y que tienen que ver con lo heredado. Yo lo que les propongo es hacer un listado de todas estas cuestiones familiares que tenemos que nos limitan. porque los recursos y talentos que traemos están para potenciarnos. Pero lo que tenemos que trabajar ahora, en este momento, es todo aquello que nos limita. Lo que es familiar para uno, pero que ya lo queremos sacar, porque no es parte nuestra. Y no porque dejes de pertenecer a esa familia, sino porque para cortar con esa herencia que traemos de generación en generación y que nos hace no crecer, sino al contrario, estar quietos en el mismo lugar o retroceder, no nos permite avanzar. Entonces, ¿qué es lo que querés cortar con tu familia? Para eso es este eclipse. Va a ser eclipsado el sol en el signo de Cáncer, que es el signo de la familia. Habría que hacer un listado de las herencias que queremos quemar, no las materiales, sí las conductuales. Ejemplo, todas las mujeres de mi familia se sobreadaptaron y buscaron agradar. Eso ya no va más. Uno tiene que hacer, ya pasó. Uno tiene que hacer lo que siente. No tiene que hacer cosas para agradar a los demás, sino cosas que nos hagan sentir felices a uno. Por ejemplo, en mi familia se sobrevaloró el estar siempre ocupado. Eso es como lo que garpa, digamos. No, hay que estar haciendo, vuelvo a lo mismo, todo lo que queremos, lo que nos hace bien, lo que nos hace crecer como personas. Si quieren, hagan una listita. De un lado, ponen todo lo que quieren dejar de lado y que sienten que los limita. Y del otro, todo lo que sienten que los ayuda a crecer. De esa manera vamos a estar trabajando el tema de las limitaciones. Y para transformar todo lo nuevo, que hay todo lo nuevo energético, porque estos eclipses son de finales, para que todo lo nuevo venga a full y que estemos en positivo, y sería una nueva programación para bajar en tu computadora. ¿Qué les parece? Me gusta. Difícil igual, ¿no? Sí, no es fácil. Estamos en un tema, Julio, ya sabíamos que iba a ser un mes bastante heavy, digamos, con respecto a lo emocional. Igualmente ahora nos tenemos que preparar para el eclipse de luna llena en Acuario. Yo les quería contar un poquito que el que pasó fue de luna nueva. El sol y la luna están en el mismo aspecto matemático, alineados, están todos alineados. Bueno, el sol lo que representa es la energía vital, la presencia, y la luna son las emociones, los apegos, toda la parte de la programación pasada. Entonces, al estar la luna y el sol alineados a un nivel mental y material, nos estamos haciendo conscientes de algo, nos estamos haciendo conscientes de todos aquellos patrones que nos limitan. El sol, recuerden, es estoy consciente y estoy lleno de ganas de cambiar, de modificar estas situaciones que me limitan. Con esta luna nueva limpiamos las intenciones, todas aquellas intenciones que nos limitan. Pero ahora tenemos que prepararnos para la luna llena en Acuario, que significa que se va a eclipsar, como es un eclipse total, se va a eclipsar la parte emocional. Entonces, si nosotros ya tenemos conciencia de lo que nos limita, ahora ya nos abrimos a la nueva era plenamente conscientes de lo que tenemos que trabajar. ¿Qué les parece? Un desafío demasiado grande. Pero no imposible. No digo imposible. Yo tengo una pregunta, Mona. ¿Cómo no? El de Cáncer, por ejemplo, sí. ¿Tiene sentido que yo haga la lista ahora que ya pasó del eclipse? Sí, porque estamos bajo la energía de los eclipses. Totalmente distinto a las situaciones anteriores donde teníamos los eclipses en el eje Acuario-Leo, pero, por ejemplo, era uno en marzo y el otro en abril. No, ahora están los dos en julio. Es una situación, este mes es muy particular, es muy potente, hay mucha energía. Así que por eso las listas de intenciones todavía se pueden hacer. Ah, buenísimo. Así que a trabajar. A construirlas. A construirlas, sí. Pega igual a todos los signos, no. Esto que, no, que los es... más afectados son los del eje Acuario-Leo, que es el que está terminando. Y estamos entrando en el primero que tuvimos el parcial, que fue el del eje de Cáncer-Capricornio, el de la semana del 12 de julio. Ese día se comenzó con el nuevo eje, pero todavía no terminó el de Leo Acuario. Así que todos aquellos aquellos que sean de Sol o Ascendente Leo o Acuario, o Luna Leo o Acuario, van a estar muy afectados. Y los próximos afectados van a ser los del eje Cáncer-Capricornio. Todos los que tengamos Sol, Ascendente o Luna en Cáncer, en Capricornio. ¿Cómo te fue a vos, Leona? Ay, no, yo no en sé. En estos 16 meses. Estoy preocupada, no, lo mío fue impresionante. Sube baja. Sí, todo emocional, sí. Bueno, pero para bien. Sí, ahora estoy perfecta. ¿Viste? Estoy muy contenta. Muy bien, fantástico. Vos, Libra, estás tranquilo. Yo estoy tranqui. Sí. No sé si debería estarlo, pero... Por supuesto. Ah, sí, estoy. ¿Quieren saber también, por ejemplo, Géminis? ¿No? ¿Quieres saber? Sí. Hola. Ay, bueno, buenos días. Aquí estamos la operadora y la productora de Géminis. Estamos muy intrigadas acerca de lo que va a ocurrir este mes o esta semana. Muchos cambios, y piensen en situaciones que han sucedido hace 19 años atrás. No significa que estemos en la misma situación, pero sí la alineación astrológica es muy similar a lo que sucedió hace 19 años atrás. Así que piensen, y ahora se van a repensar y se van a ver en una situación que, si bien es similar, no va a ser igual, porque hemos crecido. Todos hemos crecido. Los años pasan. Sí, no solamente con respecto a la materia, hemos crecido en lo interno, en cuanto al corazón y al alma, digamos, no tanta mente. Acá la conductora que hoy está estrenando piso, casi estabas naciendo hace 19 años atrás. ¿Cuántos años estabas teniendo 19 años y atrás? Y 2 años y medio. Claro, así que vos es como... Es una niña. Era una niña. No me puedo acordar, la verdad, qué proceso comencé. Bueno, hablar, no sé. ¿Qué habrás hecho? ¿Algún diente que te dolió mucho, algo? ¿Y las Géminis se recuerdan en qué situación estaban? Por los nodos de la evolución. Empezando la escuela. Es un cambio. Mudándose, vieron, sí, cosas que las marcaron. Ah, estaba tomando la comunión, Belén. Belén, capaz qué que lindo. Es un reencuentro con el Señor. Puede ser. Capaz que se vaya a ver a Panchito. Hay un cura muy piola que estuvimos hablando hoy. Sí, con el padre Pepe. Ese otro que tiene que hacer. Tendría que ver qué estaba haciendo hace 19 años atrás. Sí, por favor, que se lo replantee. Sí, bueno, por ahí transformándose. Bueno, cada uno es un mundo, un universo. Pero bueno. Yo siento que igualmente también recuerden esto en general, independientemente de los signos, o sea, nos afecta a todos. Muchos cambios, chicos, muchos cambios. Yo lo había dicho la última vez que estuve, pero no pensé que iban a ser tan fuertes los cambios, la verdad, que te vienen de afuera. Por más, lo que les recomienda la Mona es fluir ante los cambios, que fluya. No resistencia al cambio. No, porque si te resistís es peor el cachetazo, vos imaginate. Así sí, que más vale relajar y bueno. Duele menos. Que vaya haciendo. Sí, sí. Está bien. Bueno, ¿puedo mandar saludos? Por favor, ¿qué sería esto sin tu audiencia federal? Sí, sin mis seguidores. Bueno, tengo cada vez más seguidores y seguidoras. Bueno, quiero saludar a Loli Moiso y a Jorgito Georgiev, que la verdad que me rebancan, me siguen, me escuchan. Así que adelante. Jorgito, por ahí podrías colaborar como auspiciante con el supermercado. Ah, necesario. Así que estaría, estaría siendo necesario. O sea, después queda vino de por medio, charlaremos el tema. Ya está el pedido hecho al aire. O sea, los monamangazos serían estos. Monatips, monamangazos. Bueno, después a la banda delictiva, que siempre están en mi corazón. Hoy el Día del Amigo a todos, que pasen un feliz día, disfruten, mímense. Bueno, Y a Chita, que Chita nunca la saludo, a Mona y Chita, que somos tremendas las dos, siempre me olvido. Lo que debe ser esa dupla. Esta dupla es tremenda, se las trae. ¿Qué vas a hacer hoy, Mona, para el Día del Amigo? ¿Salís? Hoy no, porque tengo a todas mis amigas de vacaciones. Ay, bueno. Así que igual me han invitado otros grupos. Pero bueno, tengo que pensarlo porque también hace mucho frío. Y así si da que... para una peli en la casa. Sí, un vinito, totalmente. Un chocolate. Sí, uno de los que tomamos, lo que nos gustan. Sí. ¿A ustedes les gusta el vino de chocolate? Sí, nos gusta el vino de chocolate. Está bien. Sí, bien, y bueno. Es un placer, es un doble placer. Han tenido, no sé si alguno de mis oyentes o si la gente se está comunicando, los que nos escuchan, ¿qué ha pasado con el amor? Porque ha habido muchos cambios, relaciones que estaban viento en popa, que se fueron al tacho, y relaciones que estaban en terapia intensiva y que ahora van derecho al matrimonio. Apa, así viene todo. Así viene todo, rupturas intempestivas y flechazo, mucho flechazo. A prestar atención, gente, esto es muy importante, ya me estaba olvidando. El 23, Mercurio, que es el planeta de la comunicación, sí, entra a retrogradar. ¿Qué significa eso? Entre otras cosas, que pueden volver los ex. Así que estén preparados para encontrárselo, que reciban un mensaje, que la llamen por teléfono, un me gusta, que reaparecen los muertos vivos. ¿Y cuando Mercurio está retrógrado es un buen momento para hablar? No. No. Hay que esperar a que se ponga. Hay que esperar, no es buen momento para firmar contratos tampoco. Belén, toma nota, Belén, por favor. Belén, toma nota si tenés que firmar algún contrato o algo. Es muy probable que por ahí se dañen algunas cosas, por ejemplo, el teléfono celular, que se te dañe el televisor. Esas cosas pueden suceder con Mercurio retrógrado. Pero sobre todo, recuerden, los que cortan con Mercurio retrógrado, esa historia no llegó a su fin. Apa. Todavía hay tela para cortar. Si Mercurio está directo cuando cortás, ya está. Never in the buen life dato. Se vuelve. Es un buen dato. Así que a tenerlo dato en cuenta para los que corten la semana que viene. Claro, si le quieren poner un fin, que sea en este fin de semana, claro, por favor. Después va a volver. Antes del 23, por favor. Antes del 23, porque el que corta a partir del 23, listo. Vuelve. En algún momento vuelve. Sí. Eso es una novela de nunca acabar. Te quería hacer una pregunta, Mona, porque ya que nombraste a la banda delictiva y hoy estamos preguntándonos a nuestros oyentes también cuál es la anécdota más desquiciada, más atrevida que tienen con sus amigues. La banda delictiva, me imagino que debe tener alguna anécdota. Sí. Unas buenas anécdotas. No sé si alguna se puede contar al aire. Y sí, bueno, yo voy a contar una porque de maldades también. O sea, de las típicas, ¿vieron? De los chicos que se hacen los lindos. Ajá. Bueno, nos ha sucedido con una de las integrantes de la banda que un muchacho se hizo el bonito. Pero mal. O sea, no sabía al estilo machirulo. Exacto, no sabía con quién se estaba metiendo. Entonces, ¿qué hizo la Mona? Aconsejó, porque eso yo me hago cargo. Le aconsejé que, como volvió, se ve que habrá sido en algún momento de Mercurio retrógrado. Claro. Aparte, todos vuelven. Todo vuelve. Es como el tango. Exacto, el que se va sin que lo eche, vuelven sin que lo llamen. Pero como era un tipo muy jodido, entonces lo hicimos ir a un boliche. Teóricamente era la cita. Ajá. En Capital Federal. Sí. Imagínense, desde La Plata, Capital Federal, el señor no tenía vehículo. Y cuando, ponerle que el encuentro era a las 12 y 12 menos cuarto, ay, no puedo ir. Cuando muy el señor bueno ya estaba en el lugar. Muy esa bien. Esa fue realmente... Se lo merecía, ¿eh? Está bien. Mucha arena para ese camioncito. Pensé que iba a sonar el cosito del Monatip, pero no tuvimos no, ahí. No, es que Géminis está... Está dormida, Géminis. Bueno, Mona, muchísimas gracias otra vez cada viernes que nos acompañás. No hoy llenás. Justo es un viernes muy especial y recuerden la semana que viene fluir, porque la semana que viene viene heavy. Este fin de semana vamos a tener un fin de semana tranquilo, pero la semana que viene mucho cambio, cosa imprevista, uno hace un plan, se frustra por imprevistos. Nada, no piensen, nada tremendo ni terrorífico. A fluir, chicos, a fluir. A salir con tiempo si tenés una reunión, porque pueden pasar cosas. No firmes nada con el tema de si te contratan para un trabajo. No firmes, no arregles hasta los primeros días de agosto, porque seguramente esas condiciones se van a rever. Es la segunda vez que esto pasa en año y parece que nuestra productora otra vez tiene que firmar un contrato. ¿Cuántos contratos firma nuestra productora? ¿Cuántos contratos firma nuestra productora? Por favor. Está muy bien, está muy bien. Bueno, pareciera así, que no. Está alineada con Mercurio. Sí, pareciera sí, que tiene que le vaya Mercurio mal. Retro, mal. No, tiene que no, le vaya no, mal. No, de ninguna manera. Posterga todo para agosto. Todo para agosto. Así que bueno, les mando un beso a gigante a todos, a fluir y bueno, que viva el amor. Acá tenemos un tema que ha sido pedido especialmente sí. Por vos, Mona. Sí. Preséntalo. Bueno, este es un tema pum para arriba. Yo sé que a los chicos no les gusta la cumbia, pero como a mí quién me no le gusta? Encanta, a mí me encanta y hay no que le gusta levantar. La cumbia. Aldo Azar me está llamando en el momento en que estoy saliendo al aire. No me estás escuchando, mi oyente terrible, cordobés. Terrible, Aldo. Es tremendo. Lo vamos a traer al piso. Bueno. Nuestra productora no quería cumbia. Bueno, sí, no importa. Así le fue con los contratos. Así le va con los contratos. Ahí está. Escuchá más cumbia. Escuchá a la Sonora. Sabor. siento. Siento que eres todo. Cuando dices vida, yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira, me hace sentir viva. Aunque es falso el aire, siento que respiro. Tus oídos lo saben. ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Últimos 15 minutos de programa, último bloque, se llenó la mesa otra vez. Belén no se quiere ir. No me quiero ir, me quiero quedar acá. La verdad que estuvo saliendo espectacular este programa. Como productora lo decís. Lo digo como productora, como persona, como ser humano. Abril brilló, está gracias, contratada. Gracias, ahora, amiga. Aunque no, la Mona Astral dijo que no hay que firmar contrato, la voy a hacer firmar ahora mismo. Para que le vaya mal después. Puedo hasta el domingo, claro. 33. Bueno, lo hacemos antes de lo de Mercurio retrógrado. Para que no pase nada malo, porque Abril llegó para quedarse. Así es. La rañandanga. Respétenme. No, por favor. Pasé para contar una anécdota. A ver, contanos una anécdota. Luego vamos a pasar la que nos contaron todos los oyentes. Bueno, yo tenía alrededor de unos 20 años. La música estaba dentro mío. Sentía que no tenía miedo a nada. Estaba con un chico. Yo le usaba el auto mucho a mi mamá. Y estaba con un chico en el auto, escuchando música con la radio prendida, pero el auto apagado, ¿no? Ajá. En una calle de la ciudad de La Plata. Bueno, charla va, charla viene, la radio prendida para hacer de fondo. Digo, bueno, vamos a otro lado, vamos a un lugar más cómodo. Apa, apa, apa, apa, apa. Quiero prender el auto, batería agotada. Quiero prender el auto. Estuvieron horas. Agotada. Estuvimos bastante tiempo escuchando música. Batería agotada. No tenía batería el auto de mi familia, el cual yo había pedido prestado, pero no sabían para qué. Claro. ¿No? Yo había para ir al súper nomás. Era para ir a un lado X sin tanta especificación. A todo esto yo tenía dos amigos muy queridos que cada uno por separado, un varón, una mujer, tenían auto. Entonces, primero solicito que venga mi amigo. Rápidamente para cargar la batería, una cosa que se suele hacer. Viene, lo veo venir en bicicleta. Le digo, discúlpame, sos muy estúpido. Te dije que tenía un problema con la batería, que vengas a ayudar. Con tu presencia no hacemos nada. Mientras se queda ahí, yo llamo a otra amiga que también tiene auto, quien llega caminando. Es decir, tampoco sabía, servía su presencia ahí, más que apoyo moral de la situación. ¿El chico seguía con vos? El chico seguía ahí, adentro del auto, afuera, ayudando un poco, pero tenía menos conocimiento que nosotros cuatro. Así que ahí, en un momento de tensión, tengo que llamar a mi padre. El momento en el cual mis amigos desaparecen porque sabían lo que se venía. Claro. Mi papá, siempre que hay unos problemas, se le ponen como las cejas, como los dibujitos en B corta, pero invertida. Vino con una camioneta de su trabajo, la cargó la batería, depositó al chico en la terminal de colectivos para que se vuelva a donde sea. Y bueno, yo me fumé todo lo que conseguía, lo que seguía ahí, que eran retos y pavadas de cómo usar el auto. Pero bueno, esa fue la anécdota de mis amigos, que los quiero mucho, pero en ese día no fueron útiles. No fueron útiles, pero los quiero. ¿Qué más? ¿Tenés alguna anécdota vos? Yo tengo unas anécdotas, pero no son, de aventura ni nada. Solamente que somos un grupo de amigues un poco mal de la cabeza. Sí. Y cada tanto sale, no sé, así hablando, la idea de hacer fiestas temáticas. De nosotros solos, somos un grupo de 10 personas, claro, que nos juntamos un día y decimos, bueno, por ejemplo, una que hubo, fiesta de gala. Fuimos todos de gala, 10 personas, 12 seríamos, en la casa de una amiga cenando, unos chisitos, todos vestidos, no con unos vestidos gala, larguísimos. Glamour. Mucho glamour, mucha foto. Otra que hicimos, una falsa Navidad, que nos juntamos todas, mis amigos, con comida con mucha mayonesa. Navideña, ¿no? Navideña, bien de Navidad. Y la última, que es de una amiga que no le gusta mucho festejar su cumpleaños. Ajá. Y decidió hacer su cumpleaños como una fiesta de colectividades. En creo la que la cada conozco. Persona tenía que ir con... Sí, te invitaron, ¿no? Sí, el mismo día me invitaron. No pudiste preparar bien el vestuario. Y había que ir con un vestuario y una comida típica de la colectividad que había. Hubo muy kurdos, bueno. Hubo amish, españoles, unos brasileros. Fue muy graciosa. Muy bueno, muy bueno. Yo grupo. Recordé una anécdota. A si ver, quieren, Pablito. Si las comparto. Verano del 2010. Sí. Nos fuimos con un grupo de amigas. Era todas un grupo de amigas, creo. A Bolivia. Este verano, Bolivia. Pintaba. Era época, era época. La época 2010. Fuimos bueno, todos. Mucho morral, mucho una morral, quena. Mucho guayo. Evo muy arriba. Sí, ¿no? En esa época fuimos todos a Bolivia. ¿Quién 2010? No fue a Bolivia en el 2010, sí. Por ahí. Bueno, cuestión que estábamos en La Higuera, ¿no? Y teníamos que ir a Sucre. Y no había transporte porque había llovido, habían pasado cosas bien del tercer mundo, que llueve y no hay forma de llegar porque la ruta se hace imposible. Bolivia tiene rutas muy complicadas. Muy complicadas. Ahora dicen que están mejorando totalmente. Y muy mala calidad de transporte tiene. Sí, sí. Es fatal. Yo me acuerdo que fue... Bueno, cuestión que haciendo dedo, que tampoco se usa mucho hacer dedo en Bolivia, medio que negociás, llevanos por tanto, lo único que conseguimos fue un camión que transportaba sandía. Ay, suena interesante la anécdota. Suena interesante. Iba el camionero en cuestión, su hijo, y nosotros éramos 6 o 7. Entonces no entrábamos en la cabina del camión, entraban claro una no. o dos en la cabina, y el resto viajábamos arriba, atrás, en una tabla que había puesto él, sentados a la intemperie, apoyando los pies en las sandías. ¡Ay, no! Eran 47 kilómetros, 50 kilómetros la distancia. Lo hicimos en 70 horas, más o menos. ¿Cómo 70 horas? Iba muy lento el camión, obvio. Tuvimos que... Se nos quedó el camión encajado. Tuvimos que bajar, poner piedras, empujar. Tuvimos que cruzar un río con el camión. No, sí. Lo que caminando. Debe pesar un camión con sandías. No. Lo puedo ni imaginar. Caminando increíble. De noche por el río. Tuvimos que dormir en un pueblito, en una plaza. Ay, no. Y llegamos, después de mucho tiempo, a Sucre. Y nos quería... Obviamente, íbamos comiendo sandía. Porque estábamos llenos de sandía. Cagados de hambre al sol, comiendo sandía. Obvio, nos quería cobrar... Todas y cada una de las sandías que nos habíamos comido y algunas más también. Bueno, eso está bien igual. Pero no, ya nos había cobrado el viaje. Era como que no venía nada incluido en ese viaje. Entonces, terrible. Fue muy, muy largo ese viaje y peligroso. Está bueno recordar estas anécdotas buenas y malas, pero obviamente si uno la pasa con amigues es mucho mejor. Sí. O sea, imagínate estar sola o, no sé, con un familiar ahí, qué sé yo. Pero bueno, por suerte existen los amigues y el Día del Amigo para recordarla, ¿no? Acá pasamos las últimas y anunciamos quién ha ganado. Dale. ¿Les parece? Acá tenemos unos audios que nos han mandado. Hola. Hola, acá más jodida que nunca. Bueno, quiero participar de la del premio más que nada para mi perro, que es mi mejor amigo, Tuki, que siempre hablo de la radio. Y nada, lo más loco que hice por él fue dormir en una clínica veterinaria, porque él estaba internado. Se había comido un rosario de metal y nada, se había lastimado mucho el estómago. Y yo me quedé toda la noche durmiendo en una clínica veterinaria, que no hay una camita, un sillón para los humanos, sino para los perros, y nada, muy triste, llorando, escándalo. Pero bueno, ahora acá está bien, lleno de pulgas y lleno de pelos, así que necesito una pipeta y un peine. Perro satánico. Y no se puede dejar en cualquier lugar un rosario, la verdad. No. Sabemos lo que puede generar. ¿Qué fue eso del rosario? ¿Cómo se comió el rosario? ¿Cuánta hambre tenía ese perro, Majo? Muerto de hambre. De metal pesado, ¿no? Tenemos acá otra anécdota que nos envían, nos envía Marina. Estaba de vacaciones con unas amigas en Brasil, dice. A ella le gusta mucho Brasil y todo eso. Muy brasileño. Muy del Brasil. Y bueno, fueron una roda que se hacía en la calle. Y dice que fumaron una marihuana muy fuerte. Hace aclara eso. La intensidad de la marihuana. Y entonces empezaron a reír mucho, mucho, mucho. Y una de las amigas se hizo pis encima. Se orina, digamos, ¿no? En su de la ropa. Risa. De la risa, se orina. Y la calle estaba en bajada. Este es un dato que no sé por qué lo pone, pero es fundamental. La calle estaba en bajada, así que el meo fue cayendo calle abajo. Y veían que como hacía mucho calor se iba secando. No. Muy ilustrativo. Detalle. Muy ilustrativo porque... O sea, respiraron el meo. Y siguió, dicen que siguieron de joda, obviamente, que no las detuvo nada. Ni el meo las paró. Bueno, hay que salir meada igual, ¿eh? Hay que salir meada, hay que tener muchos ovarios. Si no se te seca bien, se te paspa todo. ¿Qué bueno, más? Entonces, ¿Hay alguna anécdota más? Hay un audio más. Hay un audio más que nos mandaron acá y lo vamos a poner. Bueno, lo más loco que nos pasó era irnos a acampar cuando éramos ahí trabajando en verano en Necochea, en la juventud, adolescencia, y íbamos todos los días hasta la ciudad, que estaba a unos 7 u 8 kilómetros, nosotros estábamos en una zona de camping, y todos los días volvíamos a la ciudad, hacíamos lo que teníamos que hacer, y a la noche nos íbamos en bicicleta a nuestro campamento. Me pareció un lindo gesto y lo quería rescatar en el Día del Amigo. Un abrazo grande. Claro, lo loco es irte de vacaciones y no descansar un carajo. Claro. Te ibas a laburar y pedaleabas 14 kilómetros por día. Muchísimo. Tremendo. Qué manija. Seguramente la juventud y la amistad hizo que lo pudiera hacer, porque si no, no hay manera. No hay por qué, hubiera dicho la vecina del... Por ningún amigue hubiese pedaleado 14 kilómetros. Los quiero un montón, pero... ¡Se nos fue! Momento del sorteo. Tambores redoblantes que suenan. Ahí... la escribana metiendo la mano en la bolsa, saca, agarra un papelito, a ver, lee el nombre. La ganadora del concurso por 200 pesos en el Pet Shop, conocido de Berizzo, en Mundo Pet, es, subime el tambor, Marina Cabral. ¡Bravo! A mí me gustaría saber si fue ella en verdad la que se hizo pis y lo hizo. No, le pasó a una amiga. ¿Viste la famosa de pasó a una amiga? Hay que ver. Por ahí. Estaría bueno que avise. Que llame al programa el próximo viernes, ya. Le esperamos. Sí. Le esperamos y que nos diga si ella fue la que se orinó o no. Perfecta. Bueno. Nuestra operadora ya aplaude de la emoción, cual perra encantada de que se termine este programa. Tiene Nonoke y hermoso, chicos, ¿eh? Salió muy bien. ¿Cómo te sentiste, Abril, tu primer programa? Muy bien, muy feliz. Bien. Volveré. ¿Volverás? Sí. Volverás y serás millones. Bueno, y así nos vamos. Los esperamos, las esperamos el próximo viernes a las 11 de la mañana, por acá por Radionauta 106.3. Y nos vamos con un temazo. Acá lo va a presentar... Sí, lo pedí yo. Lo pediste vos. Sí. Preséntalo, María Belén. Pedí un tema de Shakira, a elección de mi compañera, de la operadora Camila Boys, que de paso la saludamos. Saludamos a la productora Kime Figueroa. Es verdad que no la habíamos saludado hoy. A Melissa Mac, que estuvo ahí con la columna aportando, a Mona Estral, que estuvo con esas columnas fatales. Saludamos a Pablo, a Abril. Saludamos a Lore. A Mónica, ¿no? También. A Mónica que estuvo. Y nos vemos el próximo viernes. ¿Qué tema, Shakira? No lo sé. No creo. No creo que lo sepas. Tú sabes bien quién soy y por eso es tuyo mi corazón. Solo tú doblas mi razón y por eso a donde tú quieras voy.